¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Alfi? Tiene mucha gente para saludar. Sí, se llenó bien los viernes. ¿Cómo le va, Alfi? Bien, muy bien. ¿Usted está haciendo una serie web? No. ¿Qué está haciendo que vi ahí que estaba filmando? Que terminaron y estaban festejando. Ah, no, esa es una serie en la que participé individualmente, más como freelance, que de History, que se ganó el Emmy. Pero bueno, volvamos, recapitulemos. Trabajó en History, no con Coda Film, sino no, como Alfi. Sí, yo con unos amigos ahí asistiendo. Sí. Y una productora de acá se llama Anima Films, que están haciendo una serie para History sobre el Papa. Y como la produjo un capitán extranjero, entró en los Emmy. Uh-huh. Y nada, se ganó el Emmy a mejor serie. Bueno, felicitaciones. ¿Qué hizo ahí? ¿Sostuvo el micrófono, la cámara? No, ¿Estuve en producción? Sí, no, estuve asistente de cámara. Armando la cámara, bajando material. Fueron tantos días que a veces subí un poquito más y en una hice foco, después bajé de nuevo, digamos, por ahí. Bien, muy bien, Alfi. Estamos con nuestro primer invitado del día, musical, uh-huh. Facundo Gali. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenos mediodías, buenas tardes. Es como un horario medio complicado para saludar. Sí, hace calor, así que ya es como también de tarde. ¿Cómo anda? ¿Cómo viene la presentación del día de la fecha? Bien, bien. Esta noche ya estamos acá nomás. Muy bien. Es el último concierto que voy a dar en el año, con mi banda, con la formación que me acompaña habitualmente. Así que vengo manejándolo hace rato y hoy ya llegó el día. Cansado, pero con muchas ganas de tocar esta noche. Che, ahí, Centro Cultural No Me Olvides, Loma de Zamora. ¿Sos de por ahí? Soy de por ahí, sí. De hecho, el lugar queda a unas 7-8 cuadras de casa. Quería cerrar el año en casa medio literal. ¿Y ahí así está el barrio? ¿Hay amigos cercanos o...? ¿O fue un poco esto de compartir con el barrio por ahí lo que venís a hacer acá en medio de la Babilonia, llevar ahí un poco, compartir tal vez con el barrio? Sí, es en primer medida es el barrio, es el lugar, es la zona sur, Loma de Zamora, Temperley, justo está el lugar, está en el límite. Uh-huh. Después la gente de zona sur, que es la que, digamos, de alguna manera me sigue cuando empecé a tocar, que lo hacía en los lugares de zona sur, la casita de Temperley, no sé si conocen, pero hay varios lugarcitos. Uh-huh. Por otro lado, venía sin tocar allá en zona sur desde mitad de año, así que me pareció una buena oportunidad para reunir de nuevo todo el público y amigos que son de por ahí también. Me andaban pidiendo. Claro, sí, tal cual. Pero bueno, es un poco el barrio, la gente, las ganas de ponerle moño este año con una fecha allí y bueno, vamos a ver qué sale. Y ganas de uno cuando arranca el verano o cuando empiezan las vacaciones, ¿se va de vacaciones este año o agarra la guitarra y dice, mirá, me voy a ir por un par de lados? ¿Tenés la chance, además de estar presentándote hoy con la banda, con todo, con a full, por ir de poder moverte vos más? Tal más cual. Sí, es eso. Yo salgo habitualmente a tocar así, con la guitarra y cantar. Lo hago no solo cuando viajo, sino acá en Capital, en Zona Sur mismo, cuando, digamos, se da en ese formato, ¿no? Que son lugares chiquititos, que es un ciclo, que hay un intercambio de artistas. Uh-huh. Y este verano supongo que va a ser un híbrido entre vacaciones y laburo, porque por ahora no me puedo permitir vacacionar totalmente y tampoco lo quiero. O sea, uh-huh. Si puedo ir a algún lado, descanso un poco y también muestro mis canciones, que es lo que por ahí hoy necesito, que es difundirlo fuera de Buenos Aires, claro. Estos discos que tengo. Bien, ¿te podemos escuchar en vivo? ¿Cómo no? Sí, claro. ¿Estará la guitarra afinada? Todo, viste que el aire... Sí, es medio bravo, pero me parece que está. Bueno. Vamos a hacer Caminito de Tierra. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé que me guíe la huella del tropel, hasta donde yo sé. Anuda las cortinas para que entre el sol y llene de alegría mi voz. Aprende cada espina de la flor, pero recuerda solo su color y vas a ver ya vas a ver cómo todo es tan claro. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé. Que me guíe la huella del tropel hasta donde yo sé. Ay, hasta donde yo sé. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé. Que me guíe la huella del tropel hasta donde yo sé. Caminito de tierra. ¿Dónde fue ese caminito? ¿Ese caminito? ¿Dónde, ¿dónde sucedió? ¿Dónde es? ¿No? ¿Dónde Porque es? En realidad es como algo que siempre seguís está. Seguís transitándolo. Sí. No sé si es un lugar concreto, pero es algo ahí medio metafórico, que es como ese cable a tierra, ¿no? Volver hacia un lugar, ir hasta donde yo sé. Cada uno sabe. Sí, sí, sí. Che, y se juntan a ensayar en algún lugar, esto de la banda, ahora viene el verano y dicen, no, ya nos vimos todo el año, vamos cada uno con su chica, con su chico a dar una vuelta por ahí, no nos veamos por 15 días, o se suma la familia, la gira. No, bueno, la verdad es que con los chicos es así, el proyecto se llama Facundo Gali, soy solista, todo lo que eso conlleva, pero toco con una banda y ellos aportan constantemente a las canciones, son canciones mías pero enriquecidas con sus arreglos. Entonces, en la medida que yo pueda tocar siempre con ellos, lo hago. Si puedo viajar, incluso lo hago. Pero lo que se complica hoy por hoy son dos factores que todos conocemos. No me digas la plata. Te iba a decir, la plata es uno y el tiempo es el otro. Claro. Claro, hasta te diría que es más importante el tiempo que la plata, porque la plata se consigue, nos arreglamos, tampoco somos tan pretenciosos en ese aspecto, pero el tiempo, los músicos que tocan en otros proyectos, cada uno tiene su proyecto, entonces también mechar ensayos, mechar fechas entre sus cosas es como medio ir medio batalla naval, ¿viste? Tenés que ir tachando y viendo qué coincide, y bueno, pero te digo... cuando podemos juntarnos lo hacemos, compartimos más allá de la música, somos amigos y eso para mí es muy importante porque no es lo mismo tocar con gente que le gustan tus canciones, que disfruta y que se apasiona, que por otro lado contratar, qué sé yo, algunos sesionistas y que hagan las cosas como tienen que ser. Me parece que por ahora, en este momento, no me interesa eso y tengo la suerte de contar con gente que toca muy bien y que además gusta de mis canciones. Bien, y un año que estuviste tocando bastante. ¿Eso sí. lo planificás paso a paso o el parate este tal vez de la playa o del estar un poco más solo te hace planificar el año? Siempre trato de hacer como un... Digo, la playa porque te vas a la montaña. Sí, no, entendí. Sí, yo soy marplatense. Ajá. Y... ¿Otro marplatense más? Sí. ¿Cómo estamos? Somos plaga. Esta semana vinieron todos marplatenses. Bueno, y... Siempre está la posibilidad de ir para allá, visitar a la familia, justamente también hacer algún que otro toque. Y obvio ir a la playa, a mí me encanta la playa. Y cuando lo hago o relajo, en otro sentido, si sea la playa, la casa de mis tíos, lo que sea, siempre pienso, bueno, qué es lo que tiene que venir, qué es lo que tengo que hacer. Por ahí no lo pienso a lo largo del año, es que lo agendo, pero sí me voy poniendo metas cortitas. Y este año fue así, como que al principio de año pensé una cosa y se fue desarrollando y supongo que en estas vacaciones, entre comillas, pasará algo similar. Y la vez cambiada ahí a Mar del Plata, ahí ayer en realidad también había un músico, no me acuerdo la banda, que contaba que ahí en realidad, no sé si un poquito más grande que nosotros, no sé cuánta edad tenés vos, 30 tengo monedas. O 29 tengo. Está bien, sí. Monedas para abajo. Bien. Pero que el actual intendente se sabía que cuando el tipo estaba ahí era director de las escuelas, él tenía memoria nazi y todo, y eso como que en el pueblo, porque Mar del Plata es una super ciudad, pero también tiene ese espíritu de pueblo. Sí. se sabía. Y bueno, así todo ganó. Y después, bueno, se encrudeció un poco, si se quiere, la relación con un montón de personajes que estuvieron de visita ahí en Mar del Plata y han aparecido pintadas y cosas. No sé si vos que vas y venís tal vez. Mirá, la última vez que fui fue en marzo, en febrero. Ah, hace bastante. Hace bastante, así que. Y cuando voy es un bastante falso el panorama que me llevo porque estoy con la gente que quiero, estoy en un ámbito de pasarla bien. Entonces no vivo el día a día. No te podría decir qué es lo que se siente, pero. Por ahí no volviste ahora, tal vez. Capaz que si voy, capaz que lo noto cuando vaya, sí. Yo porque, nada, te preguntaba, bueno, justo esta semana estuvieron pasando varios chicos de Mar del Plata y tenemos columnistas de Mar del Plata. Hay mucha gente, muchos artistas que están acá y que fui conociendo también que son marplatenses. Se podría hacer, ¿no? Podríamos hacer una fecha marplatense en Capital Federal. Claro. Un bálsamo en la ciudad, se va a llamar. Directamente. Surf y básquet, se va a llamar. Y de ahí, de los Venus del Miro, ¿lo tenés? No. Ahí de Mar del Plata. ¿Son de ahí? Sí. Bueno, yo conozco a Pitucardi, lo conocí hace relativamente poco. También ha pasado por aquí. Bueno, hay varios que son de allá, hay varias bandas, qué sé yo. ¿Y en algún punto hay que venir a la ciudad babilónica? Y no queda otra, ¿no? Porque está todo. Acá hay mucha info para bien también. O sea, hay cosas para mal, pero también hay muchas cosas buenas y a mí me encanta venir. No sé, yo soy de zona sur, que dentro de todo es como un poquito, ¿no? Es como un poquito más allá, los lugares más alejados de la capital. Pero siempre estoy viniendo porque tengo muchos amigos acá y toco acá, entonces es necesario venir a la ciudad babilónica, como decís. Lo que tiene de bueno, me imagino, es que te despertás a la mañana, al mediodía, cuando te despiertes y no está ese sonido abrumador del bondi, de un montón de colectivos, de donde autos. Donde vivo yo, casualmente, es zona sur, pero justamente es Lomas de Zamora, Temperley, no sé si conocen, pero depende tampoco. Depende de qué calle, por eso. Claro, claro. Vivo sobre la avenida, una calle llamada Dorrego, que desemboca en la cancha de Temperley, entonces es el paso entre dos avenidas y a veces no hay bondis, pero hay quilombo. Este es ebullicio, Se te mete en la composición, se te mete en las cosas. Sí, claro, sí. De hecho, en mi segundo disco está compuesto las canciones. Hay un par que las compuse en la terraza de esa casa y le tuve que dar más fuerte a la guitarra porque no escuchaba. O sea, es una analogía medio tonta, pero es real, se va metiendo. Pensá que yo vengo desde Mar del Plata. Dentro de Mar del Plata vivía en Chapadmalal, que es un pueblo más chiquito. Después me mudé a Temperley, pero en una calle de las de adentro que no pasaba una mosca. Y ahora vivo ahí y es medio un quilombito para mí. Es como vivir en el lío. Y se va, obviamente que lo voy adoptando para bien y se va mezclando con la composición. Te podemos pedir una canción más, sí, por favor. Facu Gali va a estar hoy mismo presentándose en Avenida Mix 490. Esto es Loma de Zamora, Centro Cultural. No me olvides, lo encontrás en Facebook como Facundo Gali con doble L. Ahí está toda la data. Nadie te vio partir, nadie te vio volver. ¿Cómo cuesta aprender a vivir? Todos los sueños son los hombres que ahí están. Van y vienen, vienen, van. Sin razón. Yéndonos para volver. Dando para recibir. Cambiando para crecer. Cantando para decir. Tan parecido al sol, atento a todo vas, algo nuevo ya encontrarás. Cada cual con su ley, cada cual con su fe, lo que tenga que ser, yo seré. Yéndonos para volver, dando para recibir, cambiando para crecer, cantando para decir. Nadie te vio partir, nadie te vio volver. ¿Cómo cuesta aprender a vivir? Todo todos los sueños son los hombres que ahí están. Van y vienen, vienen, van, sin razón. Yéndonos para volver, dando para recibir, cambiando para crecer, cantando para decir, ay, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Muchísimas gracias por estas canciones que nos has regalado aquí en el aire de la tribu y esperemos que en el día de la fecha este cierre de alguna manera de año este acercamiento a un nuevo ciclo, que año a año siempre van generando cosas y se cierran y se abren nuevos proyectos, este pueda traer también sus frutos junto a amigos o amigas, ¿por qué no? Sí, esperemos, yo estoy como muy contento ya. Viste, cuando estudias para un examen, cuando estudias para un examen, te preparas para algo y es el día anterior, las justo horas antes. A ella le va a decir, ¿sabe cómo está? Ah, sí. Está como. Terminando de rendir todo. Y bueno, estoy así ya entregado al momento. Como que ya estudié todo mucho, ya no necesito más, es todo lo que sé. Sí. Está buenísimo. Bueno, pero siempre, es todo un proceso. Es un montón que lo venís pensando. Bravos. Sí, sí, sí. La ansiedad, a mí me mata la ansiedad. Bien, bueno, hay un teléfono por las dudas. Es 2068-9019. Si no, nos llaman acá los teléfonos tribales y se los pasamos para hacer las reservas. En el Facebook es CC, no me olvides, todo junto, Centro Cultural. No me olvides, último concierto de Facu Gali. Muchas gracias por pasar. Matías, María, muchas gracias a ustedes. Vicen también por la invitación y bueno, los espero a todos y todas esta noche. Muchas gracias. Que me querés.